Arévalo. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Monty Aguirre. Vamos a comenzar nuestra sesión hoy. Y tenemos un caso, primero que todo, muchas gracias por estar aquí tan relativamente temprano. Y también por todo el esfuerzo, por toda la dedicación, por todo lo que ustedes están compartiendo. Ayer oímos casos muy importantes que nos ha dado a nosotros los jueces mucho para pensar e inclusive elaborar el marco sobre el cual vamos a hacer esta presentación de la, o esta reunir estas informaciones de la preaudiencia para que sean presentadas al tribunal. Estaremos elaborando estas informaciones mañana. Y hoy el caso que tenemos, el primer caso, es algo bien interesante porque es una denuncia del caso de la presa, relativa al caso de la presa de Arcediano, Jalisco, México, y es presentada por una persona que es la señora María Guadalupe Lara Lara, como afectada del proyecto Presa Arcediano. Doña Guadalupe es presidenta del Comité Pro Defensa de Arcediano y en el momento ya reside en Jalisco, Tlaquepaque, Jalisco. Y ella, esta es una denuncia individual, si bien entiendo, en contra de varias autoridades como la Presidencia Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, etcétera, unas 8 entidades del gobierno. Entonces, va a ser muy interesante escuchar el caso. Por favor, adelante. Gracias. Pues, buenos días, compañeros y compañeras. Vamos a presentar este caso de la presa de Arcediano, que como bien decía Monty, es un caso que inició en el 2003, una presa para abastecimiento de agua a la ciudad de Guadalajara, a más de 4 millones de habitantes de la ciudad de Guadalajara, y un proyecto que se cancela en el 2009. Y es un proyecto, digamos, que en este transcurso del 2003 al 2009, pues viola una serie de derechos, principalmente pues de doña Lupita Lara, como principal afectada de este caso. Y pues es un caso pendiente de la reparación integral de los daños. Entonces, el enfoque que vamos a dar a esta presentación está como tendiente a demostrar las violaciones que se cometieron en este proyecto y esta tarea pendiente de justicia y de reparación del daño. Vamos a acompañar a doña Lupita, Gustavo Lozano, del Centro de Justicia Ambiental de León, Guanajuato, y también integrante del MAPDER, y su servidora María González del IMDEC, que hemos acompañado a Lupita pues a documentar el caso para ser presentado a este tribunal. Entonces, vamos a iniciar con una pequeña cápsula de Lupita, que ella da unas palabras a la comunidad de Temacapulín. Y en esas palabras que da, pues ella va describiendo su vivencia con este caso. Entonces, iniciaríamos con eso, luego haríamos una presentación de en qué consistió el caso, ¿no? Qué las principales acciones que interpusimos, que se interpusieron en este caso. Vale resaltar también que, digamos, Lupita fue acompañada por una serie de organizaciones, de académicos y de académicas de la ciudad de Guadalajara, ¿no?, que se unieron a la posición de este proyecto y que lucharon pues hasta el momento de su cancelación. Y finalmente se va a mostrar ante este tribunal los principales derechos violados y algunos elementos de la reparación integral de los daños. Hermanos, nosotros los afectados no somos afectados por presas, por proyectos inventados, sino que somos afectados por los prepotentes gobiernos que se adueñan de nuestras riquezas, despojándonos de nuestras tierras, afectando nuestras personas, patrimonios y libertad. Estos gobiernos que solo con corrupción, dinero, ambición e imposición saben gobernar, hundiendo a nuestros estados, pueblos, ciudades y comunidades en la orfandad. Lo bueno lo acaban y lo malo lo hacen según ellos, perfecto, como las aguas de arcediano que no sirvieron para nada. Yo como ustedes tuve una comunidad la cual el gobierno destruyó por ambición del poder y tener. Yo como ustedes nací sobre una tierra que emana leche y miel y que nada le pedía al gobierno para vivir. Y se han posesionado de ella que ahora solo destila hiel amarga como ellos. Yo como ustedes vivía en paz junto a mis vecinos, rodeada de naturaleza, de aves, de hermanos que eran mi felicidad. Ahora solo hay dolor, división, mi hábitat, el gobierno lo destrozó, con saña lo acabó. Yo como ustedes defendí mis derechos, mi tierra, mis raíces, mi dignidad, las cuales el gobierno las compra, las expropia, les pone precio. Yo como ustedes vi llorar mi gente, viví la herida de muerte que sufrió mi comunidad, sufrí el hostigamiento de los blanquiazules con sus amenazas de muerte por apoderarse de mi hábitat, de mi tierra. Yo como ustedes acudí a derechos humanos que de humanos, hermanos, no tienen nada. Recorrí todas las instancias gubernamentales y por ser pobre, opositora a sus leyes y ambiciones, dan muerte a mis quejas o a mis derechos. Y siguen destruyendo mi comunidad, mi persona y mis ilusiones. Yo solo les recuerdo, la tierra vale oro y nos la pagan por centavos. Y todo el que no la valora, no la defiende, no merece vivir. Acuérdense, la tierra no se vende, la tierra se defiende. No tengan miedo, pues para morir nacimos. El gobierno es poderoso porque nosotros se los hemos permitido, ya que a él y a nosotros se nos ha olvidado que fue elegido para servirnos, no para hundirnos, y que su deber es proporcionarnos beneficios, libertad y seguridad. Podría decirles muchas cosas más, pero ustedes ya muchas las hacen propias, las viven ya. Yo solo me hago solidaria con su pena, su angustia y su dolor. Les dejo este mensaje. Unidos jamás serán vencidos. Atentamente su hermana de lucha y aprecio, María Guadalupe Lara Lara. Bueno, yo pido disculpas porque siempre que leo esos escritos me llegan muy al corazón y digo, ¿cómo los escribí, verdad? Pero es un desahogo de nuestras angustias que vivíamos y vivimos actualmente. Yo les quería decir que en nuestra mente y en nuestro corazón quedó grabada la lucha y que yo la fui plasmando poco a poco porque me gusta mucho escribir. Y les quiero decir algo de lo que se nos quedó por esta lucha. Y que son varios puntos, y el primero nos dice lo que nunca olvidaremos. Nunca olvidaremos las máquinas y su contaminación, porque en mi comunidad no existían máquinas, ni mucho menos contaminación de aires, pues sucios. También nunca olvidaremos el corte de la luz en sus 2 y 3 etapas que hizo el gobierno ya cuando andaban pues derribando casas y todas esas cosas, ¿no? También nunca olvidaremos el derrumbe de casas cuando una nube de polvo se levantaba. Era triste ver esto, de que llegaban las máquinas y tú veías que en segundos destruían lo que tú construiste con tanto trabajo, con tanto sudor y lágrimas, ¿no? También nunca olvidaré yo las lágrimas de la gente cuando eran destruidas sus casas. El hostigamiento del gobierno que noche y día trabajaba sacando a la gente. La lucha tan férrea contra la prepotencia del gobierno y su clara y descarada ambición. Los cables de la luz desprendidos de la línea y amarrados en los árboles o tirados por el suelo durante 8 meses. También lo que nunca olvidaré, pues yo que lo viví, las maldiciones de los turistas a los hechos del gobierno, los pocos pesos que pagaron por nuestras raíces y nuestro hábitat, la división de la comunidad por envidias y falsas promesas, el miedo de los de Arcediano al gobierno que los amedrentaba con dejarlos sin casa si no firmaban. También el daño físico y psicológico a los habitantes, a niños, jóvenes y ancianos. También los judas que aparecieron en Arcediano comprados por el gobierno por 30 pesos. El mes que se les dio para desalojar las viviendas y 15 días a los primeros. Las mudanzas que llevaban a las familias con gran estruendo. El ver las familias que ya no querían alejarse de Arcediano. El saber y descubrir el verdadero proyecto que no era nuestra tierra, pero los gobiernos se enamoraron de ahí y dijeron que era ahí. También los medios de comunicación, especialmente de la televisión, en sus ansias de noticias que llegan a las casas y no les importa cómo estamos los afectados. Ellos quieren sacar la noticia y, como dicen, les vale, ¿no? Quedó grabado muchísimo eso en mi persona. También la gente de Arcediano con su miedo e ingenuidad. La división que creó el gobierno entre los habitantes, porque aquí se dice, divide y vencerás, ¿verdad? También lo que nunca olvidaré es el abuso del gobierno por el poder que le dimos. Eso fue lo más horrible. La falta de caridad con los de Arcediano. La forma de amedrentar a los que lo desenmascarábamos. El nunca respetar nuestros derechos, valores y raíces. El no hablarnos con la verdad, sino con engaños. El destruir la barranca sin consideración. Gente que casi se arrodillaba para evitar el derrumbe de sus casas. Las descargas tan fuertes de dinamita que cuartearon mi casa y que se alargaron por 8 meses. Tocó vivir el cambio tan descarado de Víctor Listinger por un hombre sin palabra ni dignidad, que era Alberto Cárdenas, que estaba en la Semarnat. Y pues también la prisa que traían los, yo les digo aquí, maniáticos, por acabar mi comunidad, que fueron Ramírez Acuña, Dau Flores y Pérez Plazola. También el derrumbe de mi negocio sin permiso alguno y que no ha querido pagar. También el hostigamiento del gobierno para que mi hermano quitara sus amparos respecto a casa y tienda. Lo que en mi cara me dijo Pérez Plazola, que el Congreso le valía madre, porque yo le había dicho, ¿sabe qué, señor? Quería que yo negociara con ellos, sin dimes ni diretes. Entonces le dije, ¿sabe qué? Cuando el Congreso apruebe el dinero para Arcediano, yo le doy la firma. Y me dice muy descarado, señor, a mí el Congreso me vale madre. Desde ese momento jamás volví yo a tener una plática con ese señor, que fue el que se encargó de sacar a todos los habitantes de Arcediano. Su forma de expresar, que son los panistas, así son, sin ninguna cultura. Eso también pues me dolió mucho. También nunca olvidaré la lucha por sacarme de Arcediano empleando desde abogados, ejidatarios, la jerarquía religiosa, personas del gobierno quienes con mentiras, promesas y sobre todo, con amenazas me hacían saber que me sucedería lo del 22 de abril, que me pasaría lo de Acolosio y que me pasaría lo que le pasó al cardenal Posadas, que mataron en Guadalajara. Así me amedrentaba el gobierno y me decía, A usted le va a pasar esto, señora Porterca. Usted le va a pasar esto porque, mire, oponerse a Dau Flores es un gran lobo y usted se la va a tragar, casi me decía, ¿no? También el constatar cómo la jerarquía religiosa es variable en su pensar y en su actuar. En una primera ocasión, hablé con el cardenal en Guadalajara y él estaba en contra del proyecto. Luego, unos meses después, me hace saber que tiene una opinión muy diferente y me invita a llegar a acuerdos con los del proyecto. Y no conforme con eso, dice que me brinda su abogado para que se me diera un poquito más de lo que se les dio a mis hermanos. Entonces me brinda su abogado para que me auxilie, porque seguramente a mí me veía muy tonta para negociar, ¿verdad? Y yo pues le di las gracias y le dije que no lo necesitaba. Entonces, hablar de arcediano, pues son muchas cosas. Es hablar de afectados, es hablar de corrupción, es hablar de injusticias, es hablar de una comunidad que tenía vida. Hablar de arcediano es hablar de un puente desde 1800 que nosotros teníamos ahí y que pues lo disfrutábamos porque unía las dos comunidades. Hablar de arcediano es ver a tu gente abrazada de sus imágenes, pues llorando amargamente, ¿no? Y pues todo eso quedó muy grabado en la mente de mi corazón, de mí y mi corazón también. Y yo me gustaba mucho escribir y todo esto lo fui plasmando y ahora se los hago presentes. Para los que tienen su tierra, pues sepan cómo defenderla, cómo amarla, porque yo les digo, de esa tierra fuimos amasados del agua y de la tierra y de ahí somos. Y hay de aquel que diga, pues no, yo no era de ahí, ¿no? Nos ha costado mucho trabajo, muchas lágrimas, muchos sufrimientos, porque hablar también de arcediano es la comunidad que te dice, estás loca, yo contigo yo no estoy, ni me metas en tu lucha porque yo no, a ti te van a dejar sin nada. Y pues ver que a lo mejor tenían razón, ¿verdad? Porque yo actualmente pues no tengo nada. Yo vivo en una casa que me prestaron, y mi modo de vivir pues era mi negocio y pues hasta ahorita no ha sido pagado. Vueltas y vueltas a los juicios, a los amparos y pues nos siguen diciendo que los pobres ni derechos tenemos, ni somos humanos. ¿Cómo les vamos a pagar si, cómo se dice, si fueran pagados todos, menos yo? Porque a mí nunca me pareció la lucha. Y yo siempre lo dije, mi lucha no es por dinero. Mi lucha es por dignidad, por vergüenza, por defender mi ecología, la barranca, mis valores, mis raíces. Y yo le pido al gobierno y le digo, mi regreso, el curar mis heridas es volver allá. Porque aquí no hay curación. Gracias. Bueno, presentaríamos ahora brevemente en qué consistía el proyecto de la presa de Arcediano. El proyecto de la presa de Arcediano estaría ubicado sobre el río Santiago, 350 metros abajo de su confluencia con el río Verde. O sea, este proyecto de haberse construido iba a ser abastecido por dos ríos, el río Santiago y el río Verde, y iba a ser construido en la barranca Huentitán Oblatos. En la comunidad Puente de Arcediano. La cortina de esta presa tendría una altura de 125 metros y la presa tendría una capacidad de almacenamiento de 404 millones de metros cúbicos de agua. Y como iba a estar ubicada, digamos, al fondo de la barranca en la comunidad de Arcediano, este proyecto implicaba un alto costo energético, pues habría que construir una planta de bombeo para elevar 110.4 metros cúbicos por segundo el agua a 580 metros de la barranca hasta donde iba a estar la planta potabilizadora. El costo inicial del proyecto estaba estimado en 3.900 millones de pesos, con una aportación del 60% del gobierno de Jalisco y 40% del gobierno federal, y había una aportación del Banco Interamericano de desarrollo a través de Banobras. Al momento de la cancelación del proyecto en el 2009, se hablaba de que el costo total del proyecto ya iba en 15 millones de pesos, es decir, casi 4 veces más del costo inicial con el que arrancó. Y tan solo en los estudios que se hicieron y en las obras relacionadas a caminos, etcétera, se gastaron más de 700 millones de pesos, dinero que está pendiente aún de auditar, de transparentar su uso y su aplicación. Digamos, esta es una tarea todavía pendiente, el que se audite este proyecto y se transparente en qué se gastaron estos recursos. Bueno, Arcediano, como iba a ser una presa para abastecer a la ciudad de Guadalajara, a su zona metropolitana, que tiene 4 millones de habitantes. Nada más aquí, digamos, algunos datos de contexto, ¿no? Las principales fuentes de abastecimiento para Guadalajara y los argumentos, digamos, que usaba el gobierno. Guadalajara se abastece 60% del lago de Chapala, que es el lago más grande de México, se abastece del 30% de pozos y del 10% de una presa que se llama Elías González Chávez. En total, digamos, son 10 metros cúbicos por segundo, y la Comisión Estatal de Agua, que digamos fue la principal promotora del proyecto de Arcediano, afirmaba que se requerían 13 metros cúbicos por segundo. Sin embargo, digamos, en la ciudad hay un gran desperdicio del agua en las redes de distribución, entre el 40 y el 45%. Al momento en que se decide la construcción de la presa de Arcediano, digamos, el gobierno opta por este proyecto, aunque abrió en el 2001 una consulta para que se presentaran proyectos para abastecer de agua a la ciudad. Y en esa consulta se recibieron 53 proyectos. Sin embargo, el gobierno, digamos, pues elige la presa de Arcediano, que significaba, digamos, la construcción de pues grandes obras de ingeniería, aunque hubo otros proyectos con perspectivas más sustentables y que no significaban desplazar, destruir pueblos y comunidades. Y bueno, aquí solo un dato en el sentido de que mientras en otras ciudades el promedio diario de consumo por habitante es de 150 litros de agua, para el caso de la presa de Arcediano, pues estaban pensando en una dotación de 280 litros por persona por día, ¿no? O sea, significaba todo un derroche y toda una visión, digamos, no sustentable en su planteamiento general. Como el proyecto iba a estar ubicado en la barranca Huentitán Oblatos, ¿no?, implicaría la deforestación de más de 1.300 hectáreas y una inundación posterior de 800 hectáreas. La barranca Huentitán Oblatos tenía diferentes decretos de protección, como zona de protección forestal, como área natural protegida y zona de protección hidrológica. Al momento que se decide por este proyecto, hay un cambio de uso de suelo, digamos, y no se respetaron estas protecciones y estos decretos que tenía la barranca. Y como les comentaba, que la presa iba a ser abastecida por dos ríos, el Santiago y el Río Verde, que es el mismo río de la presa del Zapotillo, el Verde. El río Santiago, digamos, había en este proyecto también, era muy absurdo, porque implicaba riesgos a la salud, debido a que el río Santiago, desde su nacimiento en el lago de Chapala hasta la altura de Arcediano, recibe aguas residuales, tanto municipales como industriales, de diversas fuentes, sin tratamiento alguno. Y solo por mencionar, de aguas residuales industriales que recibe este río, están registradas las descargas de más de 266 industrias en el tramo del río Santiago, con diferentes giros como metalmecánica, farmacéutica, alimentos. Por ejemplo, 36.5% son industrias de química farmacéutica, 15% de alimentos y bebidas, 12.3% textil, celulosa, tequileras. Y en, digamos, en la disputa contra el proyecto El Zapotillo, se realizaron una serie de estudios. Hay un estudio que realiza un centro de la Universidad de Guadalajara en el año 2004, un estudio para la caracterización de lodos de los ríos Verde y Santiago, y en este estudio se detecta en el río Santiago metales pesados como cromo, cobalto, mercurio, plomo y arsénico, compuestos orgánicos como benceno, tolueno o tricloroetano, y estas sustancias pues son cancerígenas y dañan el sistema nervioso. Entonces, pues era absolutamente un absurdo que estuviera planteándose un proyecto para agua potable, ¿no? Para la ciudad. Y este río, el río Santiago, pues está ocasionando ya severos daños en diferentes puntos. Hay un punto muy grave que es en dos comunidades de Jalisco, muy cercanas al aeropuerto de la ciudad de Guadalajara, Juanacatlán y El Salto. En este río pues se ha creado un problema, existe un problema de salud pública por las diferentes sustancias tóxicas que tiene el río y está afectando la calidad de vida de más de 120 mil personas. En este mismo sitio, en el año 2008, murió el niño Miguel Ángel López Rocha, que cayó a las aguas del río Santiago y que fue un caso, digamos, pues muy dramático y que sonó también, que fue conocido a nivel internacional. Y bueno, ya Lupita hablaba de su comunidad, la comunidad de Arcediano, pues era una comunidad campesina, habitada por 150 personas, por 40 familias. El tipo de tierra era ejidal y pequeña propiedad y principalmente se dedicaban a la agricultura, a la ganadería y a la pesca. Esta comunidad pues tenía 200 años de vida y como ella misma lo mencionaba, en 1894 se edificó en esta comunidad el histórico Puente de Arcediano, que es el primer puente colgante de México y el segundo en América Latina, que fue una puerta de entrada a la ciudad de Guadalajara por el centro norte del país. Este puente también fue derrumbado, ¿no?, por el proyecto. En el año 2003, entonces, la CONAGUA confirma la realización del proyecto en la comunidad de Arcediano, se aprueba el presupuesto y bajo presión y con amenazas, como ya lo contaba doña Lupita, pues los habitantes que decidieron, digamos, irse de la comunidad, recibieron en su mayoría 350 mil pesos por su vivienda. Y bueno, al hacer esto, como decía también doña Lupita, pues en 15 días y en un mes ya la comunidad estaba destruida. La comunidad no contó con la información adecuada, según testimonios tanto de Lupita como de otros habitantes de la comunidad, pues desde luego que no contó con información adecuada y suficiente que les permitiera valorar su decisión frente al proyecto. Fue un proyecto impuesto, no fueron consultados y no participaron en la toma de decisiones al momento que se eligió. El proyecto cuando arranca no contaba con los permisos para iniciar, como la manifestación de impacto ambiental. Y brevemente vamos a exponer, digamos, algunas acciones cuando la comunidad, digamos, decide salir y doña Lupita decide dar la batalla, pues empiezan a hacer una diversidad de acciones, tanto jurídicas como políticas. Vamos a centrarnos en algunas. La manifestación de impacto ambiental fue aprobada en el año 2003 y se determinó que el proyecto era ambientalmente viable y podía desarrollarse en el área y en el sitio propuesto. Doña Lupita, ante esta aprobación de la manifestación de impacto ambiental, interpuso un recurso de revisión contra la resolución de la MIA. Y en el año 2009, casualmente, cuando cancelan el proyecto, también se cancela la la manifestación de impacto ambiental. Y la Semarnat dice que la manifestación de impacto ambiental, la indebida se cancela, se suspende por la indebida valoración hecha por la autoridad respecto a los requisitos contenidos en la información de su manifestación de impacto ambiental, porque se hizo un análisis parcial y no total, y porque hubo ausencia de cumplimiento por parte de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental en el análisis integral del proyecto. O sea, un proyecto arranca sin un permiso, después hay un permiso, una manifestación de impacto ambiental que está mal hecha, que se impugna y casualmente el proyecto se cancela y también se cancela la manifestación de impacto ambiental. El caso también fue presentado ante la Comisión de Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio de América Latina del Norte, alegando que México no estaba aplicando de manera efectiva la legislación ambiental en la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, es la cuenca, digamos, de este río Santiago. Y fue hasta mayo de 2008 que el Consejo de esta comisión, integrado por los secretarios de Medio Ambiente de Canadá, México y de los Estados Unidos, instruyó al secretariado a comenzar la preparación de este expediente. Actualmente, la Comisión de Cooperación Ambiental pues, no ha hecho público pues, los resultados, digamos, de esta demanda interpuesta, ¿no? Y queríamos poner también como ejemplo en el sentido de las instancias que se fueron tocando y la dilación, digamos, de pronunciamientos o resolutivos. El caso también fue presentado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el 2003 y de Jalisco, y esta Comisión de Derechos Humanos emite una recomendación hasta el 2007, y esta Comisión de Derechos Humanos no reconoce la violación ocasionada a los habitantes de Arcediano, ni tampoco de Doña Lupita Lara. Solamente se pronuncia en el sentido de los riesgos que implicaba el proyecto por la calidad del agua del río Santiago. El caso fue presentado también al Tribunal Latinoamericano del Agua en el 2006 y el tribunal exhortó a las autoridades competentes para que suspendieran las obras de construcción de la presa de Arcediano en la barranca Huentitán Oblatos hasta en tanto se realice un estudio integral sobre las implicaciones de salud humana, así como una convocatoria sobre las alternativas de manejo hidráulico congruentes con las exigencias de los ecosistemas y sociedades humanas. Y las organizaciones opositoras al proyecto, Doña Lupita, desde el inicio de este proyecto también estuvieron exigiendo la intervención de la Organización Panamericana de la Salud. Y la Organización Panamericana de la Salud interviene en el caso en el año 2007 y elabora un estudio que se llamó Evaluación de Riesgos e Impactos a la Salud en la Población de la Zona Conurbada de Guadalajara por la construcción de la presa de Arcediano. Y los resultados de este estudio demostraron que de ninguna manera se podía alcanzar la descontaminación del río Santiago antes de terminar la presa. Además, la Organización Panamericana de la Salud también evidenció la ausencia de canales de participación ciudadana, el débil involucramiento del sector salud y los grandes vacíos de información relativa a la calidad del agua de los ríos Verde y del río Santiago. Como este caso también tenía fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, también se hizo todo un trabajo de interlocución con el banco, tanto en sus oficinas de México como en Washington. Y en el año 2007 se consiguió una reunión con el representante del BID para México. Después de esta reunión, el banco lo que dijo es que, pues, que él prefería estar dentro del proyecto para poder así darle un valor agregado y mejorarlo. O sea, al banco se le presentaron todos los riesgos, todas las inconsistencias, y esta fue la afirmación del representante del BID en México frente a Doña Lupita. Bueno, pues pese a todo esto que son algunas acciones solamente, pues las obras iniciales de la presa habían iniciado y también en el año 2007 se destruye el puente de Arcediano y en este mismo año 2007, pese a que Doña Lupita tenía una serie de juicios que protegían su casa, también destruyeron su casa. En el año 2009, el proyecto es cancelado y fue en voz del director de la CONAGUA, del actual director, José Luis Llueguete Marco, quien hizo las primeras declaraciones indicando que Arcediano no se construiría. Y los argumentos fueron, los estudios técnicos nos demostraron que la cortina sobre el Santiago tenía que profundizarse a más de 60 metros y poner una serie de columnas. Entonces, el costo se elevaría mucho, dijo a la prensa en el 2009, en octubre. El costo, se informaba, ahora estaba por 15 mil millones de pesos. Sin embargo, el actual gobernador de Jalisco, después de las declaraciones de CONAGUA, afirmaba que Arcediano sí se haría, incluso que había presupuesto para el año entrante. Sin embargo, digamos, por cuestiones geológicas y presupuestales, el proyecto se canceló y la explicación ofrecida, digamos, fueron los altos costos de la cimentación por una falla geológica en la barranca Huentitán Oblatos, algo que Doña Lupita y las organizaciones, los académicos, habían señalado desde el primer momento en el que se propuso este proyecto. Bueno, la cancelación de este proyecto evidencia la falta de solidez del mismo, que nunca contó con un proyecto ejecutivo. Bueno, fue todo un proceso irregular desde su selección y su desarrollo. La cancelación de Arcediano no trajo consigo una nueva visión de cómo gestionar el agua para la ciudad de Guadalajara, ni un nuevo proceso público de búsqueda de opciones de abastecimiento y estrategias de ahorro y conservación. Frente a la cancelación de la presa de Arcediano, sin demorar, en el mismo 2009, el gobierno de Jalisco procedió a anunciar otra presa, también en la barranca, la presa El Purgatorio, una presa que sería derivadora sobre el Río Verde, que daría la mitad de agua proyectada con Arcediano, con un costo de 4.5 millones de pesos, y es un proyecto que actualmente se encuentra en estudios y que está sumamente ligado al proyecto de la presa El Zapotillo, que se expondrá más adelante y que también es para abastecer de agua a la ciudad de Guadalajara y otras ciudades de México. En declaraciones de marzo del año pasado, el actual director de la Comisión Estatal del Agua sostuvo que no era definitiva la cancelación de la obra, manteniendo que es muy viable que en un futuro la presa de Arcediano se vuelva a construir. Es decir, 2 años después que la cancelan, hay nuevas declaraciones, ¿no?, de la posibilidad de volver a revivir el proyecto de la presa de Arcediano. Y bueno, pues con esto la justicia y la reparación integral de los daños pues continúa siendo una tarea pendiente. Voy a pasar ahora el micrófono a Gustavo. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecerle a Lupita porque me ha permitido acompañar en este momento la presentación. Ahora mismo casi el jurado tiene, digamos, un panorama más o menos amplio de qué es lo que ha ocurrido en este caso. Y yo me voy a limitar a intentar contextualizar en términos de la violencia que el Estado ha sido capaz de desplegar, en este caso en particular, y contra Lupita personalmente, y cómo esa violencia ha afectado derechos fundamentales de Lupita Lara. Bien, antes de eso, quisiera solicitar al jurado, pues, que pusiéramos especial atención en el hecho de que la manera en cómo voy a presentar, ¿no? cómo voy a intentar presentar estas violaciones a los derechos tienen que ver con exponer el talante beligerante del sistema, ¿no? Este es un caso que expresa muy bien la forma en cómo se comporta, cómo suele comportarse el sistema con los ciudadanos que, como en el caso de Lupita, han decidido hacer valer sus derechos. Lo que ella ha conseguido a un alto costo personal no puede más que calificarse como una hazaña personal. Es una hazaña, a pesar de que ha estado acompañada, digamos, de múltiples organizaciones, es una hazaña personal, por esto que, bueno, mucha de la lucha que ella ha venido dando ha redundado en que la presa no se haya construido, ¿no? Yo pediría, pues, que esta presentación que voy a hacer se mire de esta manera. También esta presentación puede ayudar un poco a entender en el momento en el que Lupita haga la petición concreta de lo que requiere al jurado, cuáles son las dimensiones de lo que hay que entender por reparación integral del daño. Cuando hablamos de reparación, no solamente hablamos de que, digamos, de que se le abone un cheque a la cuenta de Lupita por el costo que el Estado disponga en términos de lo que valía su propiedad. Estamos hablando mucho más allá, digamos, de cuestiones monetarias o patrimoniales, aunque también. ¿Sí? Por favor. Bien, la manera en cómo está estructurada la presentación, que es una presentación muy breve, tiene que ver con tres tipos de violencia que el Estado ha desplegado en este caso. Llamo la primera violencia directa, a la segunda violencia llamo violencia estructural y a la tercera violencia cultural. En este sentido, voy a hacer una breve reflexión en torno a cada una de estas violencias y luego voy a intentar enumerar o, digamos, calificar las diferentes violaciones a los derechos humanos que hay para cada caso de violencia. No es una nueva calificación de violaciones a los derechos humanos, simplemente me parece que al presentarlo así podemos dar cuenta de lo que estamos hablando. Adelante. Bien, perdón, vete de regreso. La violencia directa es una violencia que es visible, con un agresor y una víctima que son identificables y en la cual el daño es infligido directamente con ayuda o no de algún instrumento. No estamos hablando necesariamente, aunque también en ocasiones suele suceder así, de violencia física. No solo es violencia física, la violencia directa tiene que ver, digamos, con otras cuestiones. Por ejemplo, con los siguientes derechos que logramos identificar que han sido violados para Lupita, en este caso concreto: derecho a la integridad y a la seguridad personal en cuanto a las amenazas y la intimidación de la que fue objeto cuando el gobierno intentaba que abandonara su comunidad para poder destruirla y finalmente ocuparla para la construcción de la presa. También logramos identificar la violación al derecho a la privacidad en términos de, digamos, la violación al derecho a la propiedad y a la posesión y el ataque a la propiedad privada. Ya el jurado tiene en el dossier que hemos proporcionado, digamos, una denotación mucho más clara y puntual de cada una de estas violaciones. Adelante. Por violencia estructural, a partir de la violencia estructural podemos decir algunas cosas. Es una violencia que, a diferencia de la violencia directa, es difícil de visibilizar, que no siempre es sencillo identificar al agresor y tampoco individualizar a la víctima, aunque en este caso, bueno, acá la tenemos presente. Sobre la violencia estructural también hay que decir que suele desplegarse a través de el ejercicio del poder, en este caso del poder político, y en muchas ocasiones viene aparejado, digamos, en forma de políticas públicas. Además, hay que decir que se parece a la violencia directa en términos de que sí tiene efectos o que también tiene efectos negativos sobre las oportunidades de supervivencia, de bienestar, de identidad o de libertad de las personas. Diría yo al final, ¿no? Y aquí lo vincularía con los derechos que voy a tocar en un momento, bueno, pues que la violencia estructural en muchas ocasiones impide la formación de la conciencia y la movilización, que son dos condiciones fundamentales, digamos, para la transformación de la realidad o para luchar en la exigencia de los derechos. Bien, en cuanto a los derechos que hemos identificado que han sido violados a partir de esta violencia estructural del Estado, bueno, hemos dividido los derechos en civiles y políticos y en derechos económicos, sociales y culturales. Los derechos civiles y políticos tienen que ver, bueno, pues con el acceso a la información de la que careció la comunidad y en particular Lupita, que fue, digamos, quien estuvo ahí al pendiente de que se le dotara de información. No hubo un derecho a la consulta, es decir, no fueron consultados en la comunidad para saber si, bueno, qué opinaban en relación con el proyecto. Hay que decir que tampoco se les tomó en cuenta al momento de tomar las decisiones y que por lo tanto no pudieron participar en el proceso de toma de decisiones. Al final del día, digamos, esta violencia estructural que tiene que ver, por ejemplo, en el caso concreto de los 350 mil pesos que con amenazas e intimidación se exigió que tomaran los afectados de este proyecto, bueno, impidió al final del día que pudiesen, digamos, pudiesen articular su libertad o derecho a la reunión para poder organizarse, en definitiva, ¿no? También es importante rescatar, pues, la idea de que fue, les fue violado en todo el proceso el acceso, o le fue violado a Lupita en todo el proceso el acceso a la legalidad y a la seguridad jurídica. Puntualmente nos referimos a cuestiones que tienen que ver con denegación de justicia, con dilación en la procuración de justicia, con negativa a la reparación del daño, sobre la que volveré más adelante, y el derecho de petición. En cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales, bueno, identificamos el derecho a la salud, el derecho al agua, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación y derechos culturales, por cuanto ha desaparecido una comunidad y un puente, digamos, que era histórico y referente, que dotaba de identidad a ese territorio. Aquí viene a continuación quizá la violencia que es más compleja de identificar. Para poder decir algo más sobre ella, me voy a permitir leer un extracto de la ficha que presentamos a este jurado. Un momentito, por favor. Bien, sobre la violencia cultural, perdón que dé la espalda, hay que decir que tiene que ver con aquellos aspectos de nuestra cultura, la religión, la ideología, el lenguaje, que pueden ser utilizados para justificar o legitimar la violencia estructural. La violencia cultural también tiene el efecto de que hace ver e incluso sentir a la violencia directa y o estructural como correcta o al menos como justificada. Y aquí es, digamos, donde se despliega ese talante beligerante del sistema. Una forma en cómo funciona la violencia cultural es que permite que socialmente se cambie, digamos, del rojo negativo, una decisión del rojo negativo al verde aceptable o por lo menos al amarillo, digamos, neutral. Y quiero hacer referencia a lo siguiente. Es un párrafo muy concreto que está en la página 7-8. Dice, 4 meses después, en agosto del 2000, María Guadalupe Lara Lara, ya como vocera de su comunidad, denunciaba que el gobierno realizaba estudios en la zona desde hacía 8 meses. Como respuesta, obtenía las declaraciones de Francisco Ramírez Acuña, entonces gobernador de Jalisco, en el sentido de que es necesidad de Guadalajara, se refiere a la presa, y ante eso pues tenemos también que pedirles, se refiere a los de la comunidad, se refiere a Lupita, que nadie entre a caprichos. Para luego rematar diciendo que habría que preguntarles a la gente de la comunidad y a las organizaciones que acompañaron el proceso, que si quienes están encabezando estos grupos son de los que tienen recortes año con año y semana a semana, como el resto de nuestra periferia de población que no tienen agua para almacenar. Se refiere a la gente que no tiene acceso al agua en Guadalajara. Esto es, digamos, nos parece que es prototípico de nuestros gobiernos, de nuestros políticos, en el sentido de que, bueno, tienden a justificar proyectos que violentan derechos fundamentales de las personas, argumentando, justificando la necesidad de garantizar derechos fundamentales a otro grupo de personas, ¿no? Creemos, pues, y con esto voy cerrando, que en un sistema democrático, en un Estado de Derecho, digamos, que se precie de serlo, no debería de haber hazañas, no deberían de tener lugar hazañas como la que ha dado lugar, digamos, la lucha que Lupita ha decidido emprender, y que no deberíamos de justificar la pertinencia de garantizar derechos fundamentales de un cierto sector de la población afectando los derechos de otro sector de la población, ¿no? Nos parece que es obligación de las autoridades arreglárselas lo mejor que puedan, acercarse a las comunidades para intentar, ahí sí, en un contexto de escasez quizá, negociar de la mejor manera posible, pero haciendo partícipe, digamos, a los ciudadanos de las decisiones finales que se tomen. Muchas gracias. Yo les comentaba a los compañeros que me da alegría ver cuando llegan unos afectados y que son varios, a veces son 15, a veces son 8, a veces son 10. Y yo siempre di la cara yo sola y eso como que me oprimía el corazón o me decía algo así, ¿verdad? La señora de Aguacaliente, ella me decía que no estoy sola, que todos los afectados formamos un solo corazón, una sola lucha. Y qué bueno, pero sí, yo siempre di la cara ante nacionales e internacionales y pues ante mi comunidad que me decía que estaba loca, ¿verdad? Pero de los locos se vale Dios y qué bueno. Pues voy a exponerles algo de lo que yo he escrito y que es bastante. Y ante este honorable tribunal quiero iniciar diciendo que las injusticias duelen. Con el proyecto de la presa de Arcediano se cometieron toda clase de anomalías con una comunidad que vivía en paz, que no ambicionaba riquezas, ya que como se vivía era lo máximo para las familias. Cuando se anunció el proyecto de la presa, se acabó esa paz y armonía. Parecía que había llegado una epidemia mortal. Las familias se desunieron, se enfermaron y lo que deseaban era huir de los malos gobiernos que los amedrentaron diciendo que la presa era un hecho y estaba encima de ellos, de sus casas y de sus familias. En 15 días barrieron la comunidad. Fue horrible ser testigo de las prisas con las que actuó el gobierno. Había gente que lloraba, gente que rezaba, gente que maldecía. Habitantes que echaban gatos y gallinas en costales. Todo eso era muy cruel, ¿verdad? Pero era realidad. Y varios de estos animales los abandonaron en la comunidad y como nomás quedó mi casa, ellos acudían a mi casa que yo diera comida y caricias porque también se ponían muy tristes. Los perritos también que abandonaron buscaban a sus amos y ahí donde estaba el puño de escombro, ahí se echaban estos animales aullando y llorando a sus vecinos, que todos ya habían huido, y pues a mí me tocó vivir todas esas realidades. Como testigo de todas estas atrocidades, he vivido la soberbia, el orgullo y la ambición de quienes acabaron mi nunca olvidada comunidad y que solo el espíritu maligno la habita hoy. La herida que se abrió en mi ser y en mi corazón sigue abierta. Muchos nos ven reír y convivir, pero lo que viví es algo difícil de narrar y comprender. Y solo he escrito aquello que muchos quizás no conocieron o que poco les interesó, como el dolor de los afectados. Eso fue lo que me llevó a descubrir la cizaña de los poderosos, quienes orgullosamente hacen tanto daño a los que creen ni que no tiene ni dignidad ni vale nada. Qué cruel es ver y constatar que usan las leyes como a ellos les conviene. Ellos las inventan y son los primeros que las violan. Es mucho lo que se sufre, lo que se llora y también lo que se aprende. ya que se conoce a fondo la política, a las personas que con nuestro sufrimiento se enriquecen. Aquellos que tuvieron miedo de defender nuestros derechos y que jugaron un papel de corrupción. Muchos nos juzgaron de locos e incultos y lucharon porque el proyecto se realizara porque les convenía. Y se convirtieron en nuestros jueces en vez de ser hermanos. Nosotros los afectados pagamos su maltrato. Sus palabras hirientes, su corrupción lastimosa, su falta de caridad y un sinfín de acciones que aún viven en nuestro ser. Hicieron estragos y si nos defendemos, nos juzgan de locos, manipulados, utilizados y nos despojan sin compasión. Esto me sucedió a mí por ser consciente de mis derechos y dignidad. En varias ocasiones comenté que valía más no haberlos descubierto ni defendido, ya que tiendes a quedar solo. Pero como personas nacidas ahí, somos parte de la barranca, somos parte de la naturaleza, somos parte de esta tierra que nos vio nacer, nos vio crecer y con mucho coraje defender, pero un coraje muy del corazón que es distinto del coraje de los del gobierno. Siento que son derechos muy importantes del ser humano, el que tienes derecho de vivir, poseer y disfrutar de la naturaleza. Todo lo que yo viví y lo que yo sentí no era mentira. Todos mis derechos que fueron ahí pisoteados, burlados, ahí eran una gran verdad. Esa gente que me critica piensa que yo fui una marioneta, que me utilizaban y que hacían conmigo, y que el gobierno me lo llegó a decir, es una señora, usted es una manipulada, usted es una utilizada. Y eso duele porque tus criterios son muy firmes. Pues ellos me decían pues que era una marioneta, que me podían traer para allá y para acá. Creen también que no tenemos el derecho a nuestra tierra, el derecho a tu vivienda, el derecho a poseer lo que es tuyo, el derecho que te dejen libre. Puedes utilizar todo lo que tienes donde tú naciste, el derecho a vivir tranquilo y a vivir con tus semejantes. Y luego, cuando defiendes a muerte y con dignidad estos derechos elementales y básicos, te hacen sentir que los derechos de los pobres no tienen valor ni sentido. Sentía que el gobierno hizo una torre con nosotros los pobres y se sube arriba de nosotros y se burla y nos dice que no contamos para ellos. En todo lo que uno debe disfrutar y tener, el gobierno es así y así le conviene. Trata de cortar todos tus derechos y uno no debe de dejarse del gobierno. Siento que tanta presión y represión fue por eso, por la defensa de mis derechos, de mi hábitat, de la ecología de la barranca, de tanta gente que la ha sanado, tanta gente que la busca, del derecho a poseerla, a disfrutarla, a defenderla y a cuidarla, porque es para beneficio de las nuevas generaciones. Entonces, no se vale que los del gobierno se quieran posesionar de ella y a nosotros, a la ciudadanía, a la gente. Le cortan las libertades, le cortan sus tránsitos, le cortan sus cosas hermosas de vivir. Estas vivencias de la lucha de Arcediano, también quiero decir algo de lo que viví, conviviendo y compartiendo la lucha de muchas hermanas y hermanos afectados por presas. En muchas ocasiones fui con mis hermanos de Nayarit, afectados por la presa El Cajón. Exponía una y otra vez mis convicciones, criterios y razones por qué luchaba. Visité Oaxaca, Morelos y compartí la lucha con las de la Tierra Caliente. Que esta Tierra Caliente es Guerrero, donde fui en varias ocasiones con los afectados por la presa La Parota, con gente pobre pero valiente para defender sus tierras, como comuneros y fieles a sus raíces. Visité a los afectados por la presa La Yesca entre Jalisco y Nayarit, en varios momentos conviviendo con los habitantes de Ostotipaquillo. Asistí a Morelia a un evento del agua con el secretario de la Semarnat, Elvira Quesada. A México acudí en varias ocasiones a eventos sobre presas, con audiencias ante representantes de las organizaciones de las Naciones Unidas, al Tribunal Latinoamericano del Agua, con defensores de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Es curioso lo que vivía siempre que se presentaban las comunidades afectadas por presas, siendo muchos los que la hacían presencia y compartían entre varios sus vivencias y su dolor, y en la presentación de mi caso aparecía solo yo. Se me llamaba la señora de Arcediano, por los que conocían a fondo mi caso, era llamada con cariño Lupita. Y ya muchas veces les dije, yo ya no quiero que me llamen así, porque sentía, la señora Lupita, la señora, sentía muy gacho. Soy Guadalupe, no soy Lupita. Gracias. Acompañé a los movimientos en caravanas y marchas en México, Guerrero, Guadalajara y por Nayarit. Viví la prensa exponiendo mis experiencias sobre Arcediano ante medios nacionales e internacionales. Llevé mi lucha a Perú y a Brasil, conociendo la corrupción de quienes nos despojan de lo único que poseemos. Viví el dolor y la victoria de los de la presa San Nicolás en los Altos de Jalisco, que se canceló para después anunciar la presa El Zapotillo en Temacapulín, en la misma región de Los Altos. Con la gente de Temaca he compartido sus lágrimas, angustias, y les brindo mi apoyo incondicional, pues no quisiera que vivieran lo amargo que yo viví. Conocí a fondo el problema de los afectados del Salto y Juanacatlán por las aguas contaminadísimas del río Santiago, y marchamos juntos en varias ocasiones proclamando la corrupción de los gobiernos. Asistí al Encuentro Internacional Ríos para la Vida de afectados por las presas en Temacapulín, compartiendo decenas de luchas de gente valiente de todo el mundo. Viajaba de noche, de madrugada, de día, en camión, carro, camioneta y avión. Siempre aparecí sola ante medios nacionales e internacionales. Pues todos mis vecinos me abandonaron, se me rajaron y me juzgaron de loca, ¿verdad? Siempre di mi testimonio como defensora contra la presa de aguas contaminadas de Arcediano. Todos estos acontecimientos quedarán para la historia. Yo les agradezco y es mi testimonio. Gracias.